La crecida. No, es que yo, me llama mucho la atención. Me llama, porque me imagino en el laburo, ¿cómo haces? ¿No? Por ejemplo, se me ocurre el tema de que hayas cambiado todo tan rápido. El tema de la barba, la voz, sobre todo. No sé, Fuji, ¿cómo te va? No seas forra, Florencia. Me cambié un poco la voz, pero vine acá este jueves para estar. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola. No, estoy un poquito tomadita de la garganta, ¿sabes? Sí, pero te escuchaba venir y digo, ¿qué pasó? No, es re loco, aparte de un jueves a otro. Pero genial, porque pensé que estabas enferma, algo, digo. No, estoy bien, no seas forra, estoy bien. No, me encanta el proceso en el, ¿sí?, que te encaraban. Pero eso me llamaba la atención, cómo hacías en el laburo, con vos que trabajás con niñas, ¿no? El tema de que la barba, Fuji, no sé. Me afeito llamaba todas las mañanas ahora. Ay, hoy no. Es un problema, sí. Y aparte me cambió un poco la voz para venir a hacer este programa. Che, ¿y te fijaste de googlear cómo? Esta programa. De googlear cómo son las dosis de las hormonas. No, yo le entré. Sí, pero ¿por qué no buscas ayuda profesional? Digo, capaz que te pueden guiar. ¿No? Sí. Sí, puede ser. Quizás me zarpé con el tema de la hormona masculina, pero me está quedando bien, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Vos decís que un poco de apoyo psicológico, algo así? No, eso es todo mentira. No creo en ciencias paranormales. Bueno, la llevas bien en este nuevo proceso que estás teniendo. ¿Vas bien? Sí, la vida. Sí, sí. Me sirve para encarnar otros personajes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el carnicero Osvaldo. Es un nuevo personaje que estoy encarnando. Muy bien, sí, muy bien. Te da la idea de nuevos números. Sí, y aparte bueno, le da otro vuelo a Mujeres Quemando. Me imagino, sí. Me imagino. Sí, Mujeres Quemando va a ser ahora con esta nueva transformación que estoy sufriendo. Quiero ver esas piernas en el escenario. Me encanta esta nueva. Las tengo un poquito peluditas, parezco Ruggeri en el Mundial 86. Ahora, ¿sale? Lo que yo me pregunto es cómo le explicamos a la oyencia el jueves de oyencia. De chicas. ¿Qué cosa? Porque van a escuchar, van a escuchar. Pero la gente ya sabe, le estamos contando ahora. Bueno, no sé, vemos. Claro, sí, ya nos conocen. Cuando arranque el programa vemos cómo lo decimos. No sean forras, chicas. Vemos cómo lo me queda divina esta nueva onda. Vemos cómo lo contamos. Y al aire, tenés razón, es una buena pregunta, Moni. Pero nada, yo creo que la presentamos como siempre, solo que Fuji está en un proceso de transformación. Le está cambiando la voz, le está cambiando el cuerpo, le está cambiando todo. Es medio monstruo. Pero eso, ¿no? Para mí tenemos que tener... ¡No, pará! Día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Comienza una nueva isla de cada jueves aquí con las chicas. Muy buenos días, Fuji. Tenemos un infiltrado en el estudio cumpliendo la misión de dar aire en este jueves por la mañana. Muy bienvenido al aire, Agustín. Gracias, te iba a pedir un paréntesis. Tengo que actuar de Fuji toda la mañana. No, tranquilo, ya está, libérate. Gracias. Libérate. Buenos días, compañeras. ¿Cómo les va? Buenos días a todas, a todos los que están ahí del otro lado sintonizándonos en vivo por FM Sierra 107.9. Ojalá que prontito por la 95.5. Capaz que es el horario de la tarde y nos estás escuchando por la Tinku. Como fuera, gracias por estar ahí. Buenos días, buenas tardes. Mónica en los controles, ¿cómo estás? Buen día, compas. Buen día, audiencia. Audiencia no te la dejan pasar, me parece. Audiencia es una... Sí. Es un... Googlealo, pregúntale a Google. Es mala, audiencia. Pero no, parece no te la podemos dejar pasar. Habría que investigar. Claro, es como para estimular a los profes. Está muy bien. A la instrucción literaria, no sé. Está me muy bien. Siento, chicas, muy halagado de que me hayan dejado entrar en esta. Sí. No sé si me dejaron entrar o no les quedó otra. Lo estoy evaluando todavía. Sos el segundo barbudo que entra acá, quiero, en toda la historia de los jueves, sí, quiero bien. Que lo sepas. Bueno, sí. es un honor para mí. Yo creo que entraste por la puerta de atrás, ¿Se mandó, decís? Se mandó. Se mandó, sí. Como fuera, es un placer estar compartiendo aquí la mesa del estudio central de Radio El Grito con ustedes. Tenemos dos horitas de programón para entretenerte, acompañarte, informarte. Hoy sí tiene que entrar el bloque de Geopolítica Internacional. Traje a todo. Como de lugar. Traje por todo. Favor. Hoy da, hoy entra. Dale. Hoy entra porque Marina lo estaba pidiendo a gritos. Siempre decía, pero Floripa, ¿cómo puede ser que nunca te entre? ¿Quién? Marina nos escribía desde allá, desde el Ullava, Travesía. Ok, sí. Nos preguntó, no me acuerdo dónde desde está. De Travesía. Nos preguntaba, pero no puede ser que nunca. Bueno, te prometemos Listo. Que hoy vamos a hacer lo posible para que entre. No que va a entrar, sino que vamos a hacer lo posible para que entre. Ya pasaron 13 minutos de la primera ola. Acá no vale decir la hora, nos referimos en olas al tiempo. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces al 1557-0127. Y si no, venite, estamos de vacaciones, ¿no? La gente está de vacaciones claro. En general. Bueno, venite con un termito bajo el brazo a compartir Dios. La mañana. Hoy está la puerta abierta. En general la tenemos cerrada con candado. Hoy la puerta está abierta, sí, para quien quiera acercarse a compartir la mañana con nosotros. Si ya entró la bus, imagínate. Claro, ya está. Está la puerta abierta para quien esté del otro lado. Bueno, hoy tenemos un programón. Como siempre, tenemos, por ejemplo, la musiquita de cada mañana en la que elegimos una palabra que... aparecen todos los temas musicales, en todas las canciones que pasamos por la mañana. La palabra elegida para el día de hoy es la palabra cabeza. Sí, cabeza. Es cabeza. Así que hay que usar la palabra cabeza durante toda la mañana. Cada vez que puedan meter la cabeza, la van a tener que meter. E invitamos a... Me parece una consigna muy cabeza, la verdad. Invitamos a los que están del otro lado a eso, ¿no? Lo que decimos siempre, si se les ocurre alguna canción con la palabra cabeza, hacemos el filtro o no sé, tenemos que ver. Pero si es un temazo así que no la podemos creer como se nos escapó de las manos... La hacemos sonar. Ya pongo a trabajar mi cabeza. Ya. Wow, bien afilado. Muy afiladísimo. Muy afilada la lista también, así que esmérense, Porque... Sí, ¿no? Bueno, está bien. No sé si... Bueno, vamos a ir con la primera canción en realidad. Yo ya iba a hacer otra cosa. Pero no, ya me estaba zarpando con el guión. No, está bien. Claro. Vamos con la primera canción que no podía hacer otra mañana. Si no, Charlie, ¿quién es? ¿Y quién va a ser? Es Spinetta. El bueno. Extrañado flaco. Ese. Vamos con Luis Alberto Spinetta haciendo Verde Bosque, que adentro lleva la palabra cabeza. Debajo del golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. ...22 minutos pasaron de esta primera ola... ...mi compañero estaba dormido, no, lo desperté... ...no grites que me duele la cabeza... ...lo desperté... ...recordamos, ¿no? Meter la palabra cabeza en cada rato... ...se lo tomo muy a pecho... ...acá el compañero... ...comenzamos con la clase... ...yo que cuando esta me vez... meto con algo... ...le pongo mucha cabeza... ...pero sí, quiero veo, que lo sepas... ...veo que estás afiladazo... ...tenemos la misión... ...de cumplir el rol de la compañera Fuji... ...que no está... ...que brilla por su ausencia... ...así que ese es el modismo elegido para el día de hoy... ...brilla por su ausencia... ...¿de dónde saldrá? ¿De dónde creemos que sale? Bueno, acá nuestro amigo internet dice que en el pueblo romano era tradición que cuando alguien fallecía se exhibiera ante la urna funeraria los retratos de todas y todos los antepasados. Ajá. De la persona fallecida. Se realizaban unas efigies a partir de unas mascarillas de cera que los parientes difuntos para honrarles. Mirá vos. Según relata el historiador latino Tácito en su libro Anales, lo leí, donde escribe sobre la muerte de Junia, que es la viuda de Casio y hermana de Bruto, los asesinos de Julio César. ¿Sí? Muchas personas hicieron la crítica de la falta de la imagen de los dos criminales, que brillaban, que llamaban la atención, por su ausencia. El libro no está completa la información. Brillaban porque llamaban la atención su ausencia. De ahí viene el brillar, que algo te llama la atención por su ausencia. Por ejemplo, hoy llama la atención que Fuji no está acá, brilla por su ausencia. Brilla. ¿Aplica? Bien. Y después dice, fue más tarde, durante el siglo XVIII, cuando el poeta francés Chenier puso de moda la expresión brillar por su ausencia, utilizada actualmente con el propósito de señalar, con ironía, que alguien no está en el lugar donde debería de estar. Ejemplos sobran, ¿no? No sé si se habla solo de personas, se puede hablar de educación, por ejemplo, salud. ¿Aplican también? Claro. Brillan por su ausencia. Sí, no están en el lugar donde deberían de estar o cómo deberían de estar. Aplica, ¿no? Bueno, esta es otra de las frases que vamos a tener que usar durante todo el programa. Me sorprende cómo coincide en esto de dignificar la muerte de los ancestros con el modismo anterior. Sí, que siempre. Era lo de los humos. Claro. Pero siempre hacen referencia a esas cosas. Sí. Y siempre vienen todos de la elite, de la creme de creme. De gente de mucho dinero. Vamos a empezar. ¿Saben que estuve haciendo un trabajo de investigación? Y tirar manteca al techo, bueno, esa también entra, pero tener la vaca atada. Ojo con eso, pues ya las tengo. Uf. Es un as bajo la mandanga que tengo. Ya estuve investigando. Porque descubrimos que todos los modismos lenguajes que venimos haciendo tienen que ver con la gente de alta alcurnia. Gente, chit. ¿Cuáles son los modismos lenguajes que vienen de abajo? ¿Cuáles son? La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Ahí tenés. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota nació. Una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. De verdad, no la puedo ni empezar a creer. Bueno, voy a tomar examen en unas horas. Sí, voy a tomar unos exámenes antes de terminar el programa. A ver si escucharon bien. Brilla por su ausencia, ¿de dónde viene? Y también voy a irme para atrás. A mí no me da la cabeza, Flower, para incorporar. Es un programa muy condicionado por tantas... tantas secciones. Claro, ¿no? Es muy... Tengo que utilizar ya dos frases. A mí no me da la cabeza. Y la verdad, prefiero brillar por mi ausencia. Tiene un punto más. Tiene un punto más el compañero. Ya entra a probar. Sí, no. Bueno. Después vamos a hacer un repaso de las otras. Dorar la píldora, te falta un tornillo, atroche y moche, la mar en coche. Caldo gordo. No, eso es una mierda. Eso no lo quiero saber nunca más. No quiero hablar de ese nunca más, nunca más. Bueno, ¿hacemos un adelanto de lo que tenemos en este programón? ¿O vamos sorprendiendo al oyente que está del otro lado? ¿Tenemos un mensaje? Tenemos, que me acuerdo. Sí. ¿Qué dice, Moni? Tempranazo, ahí, primerísimo. ¿Qué Alfredo. Dice? Alfredo. Ah, el mismo, es el ayudante de cátedra, es el jefe de cátedra. Exacto. De la sección Modismo del Lenguaje. Ajá. Sí, sí, así que esperamos también dice? Ahí su cátedra. Volumen, la recreí. Fuji, qué actriz, qué bien imita a Don Pelaccini. ¿Viste? Ahora está en el baño, Fuji. Ahora viene, ahora viene, pero es muy bien. Bueno, ¿listo? Nos vamos con una música y volvemos con para dar información en serio y dejar de volver un rato. Lista. Listo, me encanta. Vamos con qué íbamos. Ah, vamos con el tiempo no para temazo que dice la palabra cabeza adentro, pero como la versión más conocida en nuestro país, por lo menos, es la canción de Versus Agrabat, y es una banda que lamentablemente tuvimos que dejar de pasar en nuestra crecida. Vamos a la versión original de la mano de Cayusa. ¿Qué actitud fascista esa? Sí, sí, sí, sí. Acá cortamos, hachamos, de abajo te damos. Yo vine a pudrirla. ¿Qué actitud fascista, sí, che? No pasamos, boludeces. Bien. No, boludeces no. Ahora voy a ir a quemar todos los libros de Mario Vargas Llosa que están en la biblioteca ahí adelante. Pero yo voy con vos también igual ahí. vamos con Cachuza, el tiempo no para, suena musiquita en otro idioma en esta crecida. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade. facci di chi mi detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Un tornado. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Ahora sí, ya pasó un poquito más de media hora de esta primera ola y tenemos un mensaje de WhatsApp de nuestra compañera Fuji que dice: nosotras lo vamos a quemar todo, tengan cuidado. No sé dónde estás, pero está amenazando con que prende fuego todo. Eso debe ser para mí. Sí, tené cuidado, Augusto, me parece que te están hablando a vos. Bueno, ¿qué temazo que suena recién? ¿No vamos a hablar de eso? ¿Nadie quiere hablar de eso? No, está bien, deja, yo solo digo que es un temazo. No importa, vamos a arrancar con el tornado informativo, haciendo referencia. Yo quiero aclarar algo igual, antes de empezar con el tornado informativo, quiero denunciar públicamente a mi que no está escuchando, no sé, aprovecho para darle, seguramente no está escuchando porque está roncando, a mi compañera ex compañera de cada jueves por la mañana en el antiguo estudio aquí al lado de la Biblioteca Popular de Hornillos, Débora. Débora, despertate y venía a llevar un mate. Me dijo que llegaba a las 11. Después ya me dijo, no llegó a ningún lado. Oh. No llegó a ningún lado. Está acá en Tras la Sierra. No, yo no, pero ahora la quería denunciar públicamente, nada más. Sí. Ya podemos continuar con el tornado informativo. Y voy a arrancar con una noticia que ya que venimos de la musiquita de Brasil. Volvemos a Brasil. Porque Jair Bolsonaro intervino en una universidad que tenía cupo para estudiantes trans. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró la intervención sobre una universidad federal y suspendió el cupo que reservaba 120 vacantes para personas trans e intersexuales. En sus redes sociales, el mandatario justificó su decisión. Dijo que la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afrobrasileña tenía una selectividad para personas trans, travestis e intersex, y que a partir de ahora esa convocatoria quedaba suspendida. El Ministerio de Educación brasileño avaló la intervención y la anulación del cupo porque la universidad no presentó un dictamen con base legal para esa medida. Según la Constitución brasileña, las universidades federales cuentan con autonomía didáctica, científica, administrativa y de gestión financiera y patrimonial. Uh-huh. Es decir, tienen libertad para tomar decisiones independientes y no dependen del respaldo del presidente o de cualquier otro órgano público. De acuerdo a un estudio publicado en mayo pasado por la Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Enseñanza Superior, apenas el 0,2% de los universitarios brasileños son personas trans. La medida apuntaba a la inclusión de ese sector de la sociedad mucho más vulnerable. Tanto como candidato como presidente, Jair Bolsonaro realizó declaraciones homofóbicas, machistas y racistas y mantuvo una postura muy crítica hacia el sistema educativo brasileño y las universidades públicas en especial, y también hacia los derechos obtenidos por el colectivo LGTB y las mujeres. Becarias de CONICET denuncian incumplimiento de licencias por maternidad. En medio de los reclamos que los científicos e investigadores argentinos vienen haciendo por el ajuste presupuestario y salarial en el CONICET, becarias doctorales y postdoctorales denuncian que el directorio del organismo no cumple con el pago de licencias por maternidad. Ayer, miércoles, distintas organizaciones que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la ciencia se movilizaron hacia el polo científico para elevar un reclamo formal. Desde ATE Conicet impulsaron la firma de un petitorio dirigido al directorio solicitando que parte de los 800 millones de pesos asignados al organismo se destine también a salarios y no únicamente a la compra de equipos y financiamiento de proyectos de investigación. Una de las becarias integrante de Jóvenes Científicos Precarizados explicó que hay compañeras que luego de años de trabajo destinado al CONICET quedan en la calle con embarazos avanzados sin que el directorio se digne a otorgarles la prórroga salarial por 3 meses y la continuidad de la obra social para ellas y sus hijos o hijas. Además, contó que a otras compañeras becarias han sido madre y tampoco se les otorga la prórroga salarial luego de finalizadas sus becas. Vale destacar que desde hace años los becarios doctorales y postdoctorales del CONICET son parte del eslabón más precarizado de este sector, ya que no se los reconoce como trabajadores con todos los derechos, a pesar de que en el año 2016 el expresidente Salvareza había anunciado la posible creación de un convenio colectivo de trabajo propio para el sector. El proyecto nunca se concretó. Este debe ser el peor país para ser científico. Totalmente. ¿No? Qué mal que la no, pasa si... ese sector, pobrecito. Yo quería ser científica, pero... Creo que los porteros tienen un convenio colectivo de trabajo mucho mejor que los becarios del CONICET. Un desastre. No, terrible. Me duele la cabeza, Flower, de tanto. Mala noticia. Tengo una buena. Segundo Parlamento de Mujeres Indígenas. A ver. Esa. A partir de hoy y hasta el sábado se realizará en las grutas el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que reunirá a más de 300 mujeres de Latinoamérica. Moira Millán detalló que esta es una buena iniciativa del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que trabajará 3 cuestiones fundamentales. El primero es el relevamiento sobre femicidio y feminicidio. En este sentido, aclaró que femicidios es el asesinato de cualquier mujer por su condición de ser mujer, y el feminicidio es una política sistemática de exterminio contra mujeres que nosotras venimos denunciando que esto está pasando, sobre todo en las provincias del norte del país, con las empresas transnacionales que están contratando sicarios para violar, mutilar y asesinar mujeres. También vamos a construir una alternativa económica para afrontar nuestra vida y salir de la pobreza. Es una iniciativa que tenemos como Movimiento de Mujeres Indígenas, que es una marca colectiva que se llamará Hacedoras del Buen Vivir. Y ahora vamos a darle forma. Esta marca colectiva contendrá los servicios y producción de todas las mujeres indígenas del país y se podrá acceder a través de una aplicación de celular. Por otro lado, vamos a trabajar en la pluriversidad de mujeres indígenas, que será un estamento académico, pero indígena, donde se aprenderán todos los saberes que nos han sido despojados, desde astronomía mapuche hasta la agroecología guaraní. Qué increíble lo de astronomía mapuche. Qué increíble. Acá traigo una polémica. A ver. Porque yo veo cosas que no entiendo. Yo la voy a leer, pero no quiere decir que la esté avalando. La producción orgánica de Argentina es segunda en el ranking mundial. Pero yo el jueves pasado hicimos la de Dinamarca, que era para el 2020, o sea, ya en meses, iba a ser 100% orgánico ese país. Bueno, la producción orgánica en la Argentina cuenta ya con 3,2 millones de hectáreas certificadas, lo que representa un crecimiento interanual del 12% y que coloca al país segundo en el ranking mundial después de Australia. No está ni siquiera Dinamarca, esto es raro. Esto es raro. En la Argentina esta actividad es desarrollada por 1.366 productores primarios, reúne a 1.590 operadores certificados totales y llegó a representar exportaciones por 165.867 toneladas. Un montón. Sí, una banda. Además, abastece a un mercado interno en pleno crecimiento, de modo que la producción orgánica representa hoy una alternativa posible y rentable que agrega valor a los alimentos argentinos y abre nuevas oportunidades comerciales a los productores. ¿Cuántas hectáreas dice de producción orgánica hay en la Argentina? 3,2. ¿3 millones de hectáreas sí. en la Argentina? Sobre un total de 31 millón de hectáreas cultivables, 3, o sea, el 10%. No se puede ni creer. ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Qué bola! No la voy a terminar de leer. ¡Sácamela! ¡Sácamela! ¡Qué bola cero! No nos da la cabeza igual para semejante poder análisis. Comprender esto en profundidad. Debe ser. ¿Y de Bolivia y su centro de energía nuclear? ¿Qué, ¿podemos hablar o qué pasa? ¡Wow! ¿Queremos saber Ese eso? Ese es un tema también complicado. Bueno, voy con otra polémica entonces. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, explicó la importancia del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que está construyendo una agencia de energía atómica rusa en la ciudad boliviana El Alto. Nunca más vamos a ser los últimos, vamos a ser los primeros. Ese es el futuro, declaró. La agencia Rosatom está enfocada en terminar el centro para antes del 2021 y la misma traerá muchos beneficios en materia de salud, industria, ciencia y tecnología, además de la posibilidad de entrenar profesionales para diversas investigaciones. Seremos humildes, pero somos muy inteligentes, declararon. Va a haber un grupo de científicos que va a estudiar el átomo. ¿Me has acordado de la escena de Forrest Gump cuando dice: yo no soy muy inteligente, pero sé lo que es el amor? ¿No? Del mismo lado. Va a haber un grupo de científicos que va a estudiar el átomo, la composición. Ya hemos pedido a Rusia y a Francia porque queremos ser copartícipes de los estudios de la energía electrónica de fusión nuclear, para que de aquí a 30 años nos estemos codeando con rusos, argentinos y franceses. Ya. Esto es uso pacífico de la energía nuclear para la agricultura, para el cuerpo, para la energía. Mm. La directora ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Hortensia Jiménez, declaró que el nuevo centro catapultará a Bolivia hacia otro nivel. Repitió que será utilizado con fines pacíficos y reconoció que la parte más compleja del proyecto será la instalación de un reactor de investigación para el centro. Upa. Además, la funcionaria boliviana contó que habrá varios especialistas argentinos que brindarán su aporte a la construcción de 3 centros de medicina nuclear en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, mientras esperan terminar uno de ellos antes de fin de año. Ahora, me encantan sus onomatopeyas en las notas, que yo no pasa ninguna del filtro. Todas son... No, me da mucha cosa cuando escucho la frase energía nuclear fuerte, para, ¿no?, La Paz. O es sea, fuerte, ¿no? Es muy difícil entender eso. Y por otro lado, escucho las ciudades donde pretenden instalar los reactores y son ciudades. Digo, ¿por qué no las hacen en el medio de la nada? Les gusta el peligro. Es muy tremendo. Les gusta el peligro. Aparte... Porque si hay una fuga... Habiendo conocido La Paz, El Alto, o sea, es como, van a poner ahí... Así están. Pero son con fines pacíficos, tranqui. No, olvídate, tranqui. A todo esto, y sin salir de lo nuclear, ya que nos pusimos el traje radiactivo para el tema boliviano, me gustaría contarte que hay desde la localidad de de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la central nuclear de Atucha 2, denuncian algunas organizaciones ecologistas y ambientalistas de esa localidad, de que desde el domingo está paralizada la central nuclear de Atucha 2, ya que pareciera que se rompió un caño de agua pesada. Pero eso es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿No está en la tapa de los diarios esas cosas que tienen que pasar? Me gustaría chequear esta información por otro lado. Si vivís en Zárate, Campana, y estás escuchando Radio El Grito, empezá a correr para el oeste. ¿Cuántas chances hay de que suceda eso? ¿Cuántas chances? Es un tema muy... ¿cómo se dice? Muy complicado el de la energía nuclear, porque es verdad que tiene un montón de usos pacíficos y un montón de usos que no se corresponden precisamente con crear una bomba atómica, y ahí los tenés a Estados Unidos acusando a los iraníes de que solo quieren hacer bombas atómicas, ¿no? Ahora van a decir lo mismo de los rusos en Bolivia. Indudablemente que es una parte del progreso de esta sociedad eso, lo que pasa es que todavía la industria nuclear no ha podido resolver qué hacer con la deposición final de sus residuos. El muerto que deja la energía nuclear por cientos de miles de años continúa contaminando. Hasta que no sepamos qué hacer con eso, tener energía nuclear es muy peligroso. Para mí no debería existir entonces, ¿no? Si no sabe qué hacer con lo que va con la basura, no, o jugamos con otra cosa. Hagamos la paz con otra cosa. Eso todavía no lo toquemos porque nos va a quemar a la mano y a nuestros hijos, hijos de los hijos, de los hijos de los hijos. Y también, permítame lo último, durante los gobiernos de Néstor y Cristina acá se hizo un avance muy grosso en el tema del proyecto nuclear. Sí, sí. A quienes defendemos abiertamente un gobierno con características nacional y popular, nos dolía un poco en el alma saber que también se estaba abogando por eso. Defendemos, me huele a manada, déjeme decirle. ¿Ustedes no, chicas? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Yo pensé que el colectivo Radio Vito en su... Bueno, no importa, eso dejémoslo para después. Lo que te quería contar es que tiene como las dos patas, ¿no? Porque... indudablemente, como está decidiendo el gobierno boliviano ahora, te coloca en cierto poder de conocimiento científico en el mundo de las naciones. Pero bueno, tiene todo este otro costado que estábamos diciendo. ¿Qué pasó ahora con el gobierno de Mauricio Macri? Desfinanció absolutamente todo lo inversión en proyecto nuclear. Con lo cual uno no termina de estar tranquilo porque ya estaba preocupado cuando se estaba poniendo guita en eso. Si ahora se retira la guita... imagínate. ¿Y ahora que se rompió un caño? No, olvídate. ¿Y ahora que tengo el caño roto? ¿Qué va a pasar? Todo desparramada el agua pesada por la central nuclear. Agua pesada lo que será. Mirá que vimos años Los Simpsons para comprender, pero no terminamos... Yo lo llamaría Homero. Yo lo llamo Homero, que hace de ti manera pingüe y te salva las papas siempre. Bueno, ¿tenemos algo más, compañeros? Vamos a escuchar música con la gente que está del otro lado. Vamos sí. a escuchar música porque me parte la cabeza escuchar música. Mira, no, yo te tiro otra más, porque sí. ya que vamos con el panorama internacional... ¿Para qué? Para escucharte a vos tengo que girar la cabeza hacia aquel sector y poder verte. Sí. Estás abusando del uso de la palabra cabeza. Igual venís bien, en realidad no te puedo decir nada porque sí, sí. era una exigencia. ¿Era la consigna? No, sí, estás muy bien, es verdad. Resulta que la Organización Mundial de la Salud declaró Ajá. la emergencia mundial por el mortífero brote de ébola en el Congo. No, te sí, la sí, puedo sí. creer. Si no te alcanzaba con no, la, pero el aparte agua en pesada. El Congo, te das cuenta. Ginebra. Bueno, la OMS apeló este miércoles a la denominación muy poco común, usada solo 4 veces antes en la historia, emergencia sanitaria mundial. Upa. El brote actual del ébola es el peor en la historia de la República del Congo. Sí, de agosto del 2018 hasta el domingo pasado se registraron 2.501 casos. ¡Ah, mierda! De los cuales 2.407 fueron confirmados de ébola y 94, solo 94, probables. Un total de 1.668 personas murieron. En 1.574 casos quedó confirmado que la causa de muerte fue el ébola. Cuando el mes pasado el brote cruzó la frontera por primera vez, luego de que una familia llevó el virus a Uganda después de asistir a un funeral en la República del Congo de un pariente infectado, el comité de expertos había desaconsejado que se hiciera la declaración de la emergencia. Pero bueno, el brote actual se propaga además en una conflictiva región fronteriza de la República del Congo, en donde decenas de grupos rebeldes están activos y donde nunca se había experimentado el ébola. Qué raro, ¿no? Los esfuerzos mínimo polémico. Mínimo. No, terrible. Los esfuerzos por contener el virus se vieron afectados por la desconfianza de los residentes que lanzaron ataques letales contra los trabajadores de la salud. Además, muchas personas infectadas se niegan a ser atendidas. Bueno, 90% de letalidad tiene este virus y las 4 anteriores emergencias mundiales... ¿Cuáles fueron? Escuchemos. A verte. En el 2009, la gripe porcina. No, ¿te acordás? El más grande bluff de la historia. ¿Perdón, qué? Un bluff. ¿Qué es un bluff? Algo ficticio. Un bluff es como un pedo en el aire. ¿Se puede, eso no es ficticio. ¿Se puede decir en la radio eso? Ay, por favor. Vale todo. Era mentira la gripe porcina. Oh. O sea, era el negocio de las vacunas que ya no se podían aplicar en Europa para aplicarse en todo el resto del mundo. La polio en 2014, ese no lo registré. Yo ahí vivía en el monte, no sabía nada del mundo. ¿Y dónde fue el caso del brote de polio? ¿No se dice? Por eso no lo tengo. Acá no. Y el ébola entre 2014 y 2016 y el Zika en 2016, también otro. En América Latina, escuchen esto, el único laboratorio con los niveles de seguridad necesarios para manipular este virus funciona en Buenos Aires. No te lo puedo creer. ¡Qué bolas! Y bueno, nada. La agencia tomó esta decisión porque, aparte de la capital de la República del Congo, también se encontraron casos en la segunda ciudad más importante, que es la fronteriza con Ruanda, Goma. ¿Goma se llama la ciudad? Goma, sí. Ay, qué lindo. ¿Cómo es el gentilicio de la gente que vive ahí? Gomeros. Gomenses. No rompas nada, Floripa. ¿Qué goma? Los gomencios, sí. No, gomacio. Muy... Creo que es gomacio, no estoy segura. Habría que investigar. Muy terrible. La zona llena de grupos. Yo sigo encontrando aquí noticias y se las puedo compartir si ustedes desean. Porque petroquímicos fueguinos protestan y acampan hace 23 días con 17 grados bajo cero. ¡Apalala! En Río Grande, Tierra del Fuego, empleados de la empresa Tecnomilm, que son afiliados al Sindicato de Químicos y Petroquímicos, están desde hace 23 días realizando una huelga general con un acampe en medio de temperaturas cercanas a los 18 grados bajo cero para protestar y visibilizar las arbitrariedades de la patronal. ¿Cómo vas a hacer para visibilizar algo que está en un lugar de 17 grados bajo cero? No te ve nadie. No llega ninguna pobre cámara gente, de televisión. Pobre gente. Los trabajadores reclamamos el blanqueo de la mitad del sueldo que la empresa nos quitó de manera arbitraria y además, en medio de la conciliación obligatoria, despidió a 12 personas, explicó Javier Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de la provincia de Tierra del Fuego. El sindicalista reveló también que tras los despidos la empresa contrató a personal para reemplazarlos en la producción y denunció que nadie de todo el sistema que debe velar por los trabajadores hace nada, ni el Ministerio de Trabajo ni la Justicia. Los trabajadores mantienen un paro general y un acampe frente a la sede de la empresa con temperaturas de 17 grados bajo cero en la Ruta Nacional 3, kilómetro 2700 en Río Grande. Qué frío. Decí que están lejos y no les llevamos un mate cocido. Algo, algo. Hablando de los 17 grados bajo cero, yo estoy un poco confundida porque no sé si ya tengo que guardar toda mi ropa de invierno y sacarla de primavera a verano. Como si tuviese, estoy mintiendo, estoy actuando. ¿O qué pasa? ¿Qué yo quiero saber? Está muy lindo, es verdad. La producción me está pasando noticias de último momento, no, por acá, sí. Yo sí. Estoy, quiero que sepa que yo estoy ahí. No, pero no. Discúlpeme, ¿ya está o vuelve el frío? Queda un mes y medio hasta septiembre, por lo menos, que es cuando empieza la primavera, entre comillas. Yo quiero nieve. Yo quiero nieve, voy a seguir abogando por eso. Pero creemos que ya está o en este mes y medio pueden haber 17 grados bajo cero como en Tierra del Fuego. Es probable. ¿Sí? Es probable, sí. El clima está muy loco, señora, está muy loco. Nos falta agosto. Y como que en el transcurso de este año el verano estuvo atrasado, el otoño también, me pero parece que... ¿Pero puedo decir que estamos atrasados? Sí, sí. Que sí, el sí. Clima está atrasado. Sí. 18 de julio es hoy, ya estamos casi en la recta final de julio. O sea, quedaría solo agosto. Sí, yo creo yo que yo solo agosto... deseo que no, que esta temperatura está a 18 grados ayer. Sí, ayer era... No la puedes ni creer. ¿No se lee más el pronóstico en este programa? No, pero lo hacíamos, ¿se acuerda cuando teníamos un termómetro cuando estábamos en horno, por ejemplo, y lo dejábamos afuera? Y en alguna música que poníamos, Panchito corría a buscarlo. No, hay 3 grados bajo cero, decía. Esa era nuestra manera de medir, hasta que nos dimos cuenta que andaba para el orto. Ya mandaba cualquiera. Me gustaría esa, ¿eh? Vamos a hacerla. Sí. A mí me gusta lo real, ¿viste? El pronóstico lo dicen el miércoles ya y mañana lo podemos repetir para el fin de semana, ¿viste? Pero... En la isla de los jueves no... No hacemos esas cosas. En otras, sí, no nos afecta el clima. No, es verdad. ¿Esta isla de los jueves sufre un embargo internacional como la isla de Cuba, por ejemplo, no? A ver... No, por suerte no. Es muy extraño estar en esta isla, como dicen ustedes. Quiero decirle que es la isla con más malas palabras radialistas que he participado. No, pero qué activa. No. No puede ser, yo no te creo. Vamos ¿Las a contaste? ¿Las contaste? Mirá que puedo seguir, ¿eh? ¿Quieren que escuchemos? Uy, perdí la lista. ¿Musiquita? En este final de esta primera ola, con la palabra cabeza, tenemos... Hay una canción que se llama En mi cabeza, que es del estadounidense argentino, Kevin Johansen. Estadounidense argentino. Porque creo que de allá se nos ha salido acá, o al revés, no entendí bien qué pasó. Sí, She sí. Speak English muy bien, por ejemplo. Claro. She no, he, perdón. He, no, yo vi inglés todavía. He was born in Alaska. Ah, es de allá. Ah, nació, pero es de padres argentinos. Pero vos lo escuchás hablar y te habla así, boludo. Sí. ¿Sabe qué? Que es argentino. Pero nació en Alaska y a los 2 días estaba acá viviendo, claro, ¿cómo es? Una cosa medio así. ¿Kevin Johansen? Sí. ¿Nació en Alaska? Sí. Yo pensé que había nacido en Aldo Bonzi. No. Mirá, no. Es bien vamos de allá del norte. No me hagas dudar, Agustín. Ahora lo vamos. No, no, ella es de hecho, yankee, no sé. Bueno, me entero que es Canadá. No, bueno. No, Alaska es Estados Unidos. Ah, bueno, pero los Simpsons me mintieron. Bueno, vamos con Kevin Johansen. Dale, y antes leemos el mensajito. ¿De quién? Hola, acá Agus escuchando. Quiero los alfajores. Es Agus, el hijo de Caro, nuestra operadora. ¿Qué alfajores? ¿Qué alfajores? Yo tengo que tomar tomando mate sin nada. ¿Dónde no, están los alfajores? No, los viernes es el sorteo. Los vamos anotando en la semana. Pero yo no puedo creer. Es mañana el sorteo. ¿Y por qué yo hago radio los jueves y no estamos los viernes? ¿Viste? No, tráeme algo. ¿Cambiamos la isla los viernes? Sí. Igual nos han apodado la isla. Yo, nosotras solamente... agarramos. Mira, yo solo las escuché a ustedes. No, sí, yo también. No, y la persona fue? Que la está mandar escuchando, te mandamos un besito. La está escuchando, ella se va a dar cuenta. Ya dije que es ella. Bueno, vamos con Kevin Johansen en mi cabeza. Sí, y nos vamos a esta primera hora. En mi cabeza, en mi cabeza. Va dando vueltas. Un saludo a Arturo y la cumbia para amor.

se supo que dicha conducta por parte del docente sucedió a lo largo de los últimos 8 años. Pedernera renunció al Instituto de las Rosas mientras está siendo investigado. El docente sigue ejerciendo su función en otros espacios educativos. Un docente que insulta, abusa. Un docente que humilla, abusa. Un docente que amenaza, abusa. Un docente que ejerce miedo, abusa. No solo cuando se toca, se abusa. Se educa, se educa, no se toca. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. Estamos todo listo, me parece. ¿Lo tiene de vuelta? Lo tengo. Mándalo de uno, que cuanto más tardás, más nervioso me pongo. Bueno, no, quédate tranquilo, pichón, acá estás entre amigos. Radio El Grito presenta... La crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Si este programa no entra en la terna de los Martín Fierro como mejor cortina musical radialista, no sé. Estamos el 18 de julio y abrí la página de las efemérides, ¿sí? Les quería contar. Fíjate que sea la de efemérides de verdad y no efemérides truchas, porque acá la producción muchas veces manda efemérides truchas. No, sí. En serio, y capaz que estoy en la pifiada, sí. Ya te lo digo. Hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela. ¡Epa! No es poca cosa. Otra cosa, un día como hoy, la justicia argentina ordena que el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla, cumpla prisión domiciliaria. Yo les quería contar también. Una linda efeméride. ¿Cuántas verdades y cuántas son mentiras? Habría que investigar. Damos por comienzo, al inicio, comienzo-inicio, de la sección bizarra de cada jueves, de cada isla, de cada de los jueves. No sé qué tenemos por pensé ahí. Pensé que las 2 horas eran de eso. Sí, pero ahora es más profundo. Ahora es con más... Tranquila, pichón, acá estamos entre amigos. Moni, arranca vos que la que tenés no la es insuperable. El 20 de julio de 2019, los extraterrestres visitarán la Tierra, según profecía de hace 50 años. 50 años atrás. Chico Javier hizo esta predicción el mismo año en que el hombre pisó la Luna, ¿sí? Se cebó. Claro. Se cebó, dijo... Llegamos a la Luna, en cualquier momento aterrizan extraterrestres. Debe ser una ecuación matemática. Claro. Por esto, regla 3 simple, algo de eso. Algo de eso. Francisco Cándido Xavier, uno de los médiums más famosos del mundo, anunció en 1969 que el 20 de julio de 2019 visitarían la Tierra. Aseguró que establecerían contacto con la raza humana y ofrecerán información privilegiada sobre otras civilizaciones. La predicción también indica que esta comunidad celestial del sistema solar pondrá a la humanidad a prueba para poder vivir integrados y en paz. Yo iba leyendo la nota y me acordaba de la peli esta del día que la Tierra se detuvo. Ajá. Vieron que viene uno y lo agarran los militares. O sea, para mí que si llegan, como dijo Chico Xavier, ni nos vamos a enterar. Vos decís, yo quería saber eso. ¿A dónde aterriza la nave? No indicó. A ver, mirá. Aquí o sea, la profecía ver, completa, mira, por favor. Bájame la cortina. Por favor. Graben en sus casas, amigas, amigos, atención. Nuestro Señor deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena iniciada el 20 de julio de 1969 y por tanto a terminarse en julio de 2019. Ahí ya podemos desprender de que Dios usa el mismo calendario gregoriano. Exacto. Ni siquiera el calendario chino. No. ¿Vieron chinos muertos? Dios está de nuestro lado. Claro. Occidental y cristiano. Jesús ordenó a sus emisarios celestes que se empeñarán más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y las naciones terrestres, con el fin de colaborar para que nosotros ingresáramos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar como un mundo más regenerado al final de ese periodo. Sí, el mundo más degenerado, decía la profecía original, pero fue transcripta mal del Algunas sí. potencias angélicas de otros orbes de nuestro sistema solar temieron la dilación del plazo extra. Y fue entonces que Jesús, en su sabiduría, resolvió establecer una condición para los hombres y las naciones de la vanguardia terrestre. No, si sos de la banda angélica, no le tenés miedo a nada. ¿Cómo va a temer la banda angélica? ¿Cómo es la nación angélica? Claro. No nos podemos reír y burlar de esto, ¿no? Porque nos va a quedar un karma grosso. No, no pasa nada. ¿No pasa nada? Yo ya me asusté. No, olvídate. Según la imposición de Cristo, las naciones más desarrolladas y responsables de la Tierra deberían aprender a soportarse unas a otras, respetando las diferencias entre sí, absteniéndose de lanzarse a una guerra de exterminio nuclear. La cara de la Tierra debería evitar a toda costa la llamada Tercera Guerra Mundial. Según la deliberación de Cristo, sí y solo si las naciones terrenas durante este periodo de 50 años aprendieran el arte de la buena convivencia y la fraternidad, evitando una guerra de destrucción nuclear, el mundo terrestre estaría finalmente admitido en la comunidad planetaria del Sistema Solar como un mundo en regeneración. Bueno, eso se dio. Por eso no ha habido conflicto nuclear desde Hiroshima y Nagasaki. Este sábado bajan en algún lado, che. Yo quiero, voy a estar re alerta. No voy a dormir en las 24 horas que dura el sábado. ¿Imaginás? ¿Me voy a tomar un mate afuera? Para el día del amigue, o sea. Vienen a festejar que somos amigues. Yo siempre lo dije. No había que tenerle miedo. Yo tengo otra acá, mirá. Dice, el pueblo de Grisaleña crea el primer banco de olor del mundo. ¡Ah! El alcalde, cree que con ayuda de perros de rastreo se aceleraría la búsqueda de una persona accidentada o desaparecida. Pero eso no existe hace decenas de años. No hay un banco de olor, no vas a un banco. Sí, a ver, ¿me mostrás cómo huele a gusto? Lo que no sé dónde está, lo perdí. ¿Para qué no sirve? Porque lo perdí. No funciona así. Después tengo otra, esta es increíble. Un rebaño de ovejas recorre París para reivindicar la ganadería urbana. 25 ovejas han recorrido 140 kilómetros por la capital francesa para reivindicar que la ganadería urbana es posible. ¿Pero dónde las es pastar? No, bueno, en el cantero de la señora que está regando todos los días. Qué loco está este mundo. No la podés ni creer. Le da balanceada. Igual la más bizarra de todas la tengo yo. A ver, presidente de la Nación Argentina, el señor Mauricio Macri, dio otro paso en su alineamiento incondicional con Estados Unidos, Israel e Inglaterra, firmando un decreto que declara a la Organización del Líbano, el Hezbollah, como organización terrorista. Chan. Vos decís, pero esto está basado en alguna prueba. Justo hoy, que se cumple el efeméride de el atentado a la AMIA, donde no se desprende en ningún lugar del expediente, de los millones de hojas que tiene ese expediente, de que el Hezbollah haya tenido algún tipo de participación, sino más bien lo que se desprende claramente y con un mínimo de conocimiento de cómo juega la geopolítica internacional, de que en realidad es una presión explícita de Estados Unidos e Israel de que nosotros acusemos a Hezbollah de que son muy malos y son muy terroristas. Probablemente nosotros, que estamos totalmente colonizados culturalmente y con poco acceso a la información, consideremos que los de Hezbollah son un montón de locos suicidas que se ponen un chaleco de bombas y salen a hacer barbaridades. Pero cuando te pones a investigar un poquito, resulta que el Hezbollah aparece como una fuerza de liberación nacional en el Líbano ante la invasión descarada y terrorista, ahí sí, del ejército de Israel. Aparece como una organización de liberación nacional que va nucleando a un montón de otras pequeñas organizaciones, y hoy por hoy el Hezbollah es un partido político que gobierna en gran parte del Líbano. Asimismo, también es una suerte de, podríamos decir, Estado paralelo, ya que brinda un montón de servicios de los que brinda el Estado, como por ejemplo educación, seguridad, salud. Es interesante destacar que Israel también invadió los Altos del Golán, que es justo en el límite entre Israel, Siria y el Líbano. Y en esta guerra, que ya lleva muchos años, que vos ves por la tele, donde los sirios son malos, son terroristas, son peligrosos y están en contra del mundo, el Hezbollah ha trasladado a esa región combatientes que están combatiendo el terrorismo internacional, precisamente. Ese sí es el terrorismo internacional. Así que luego de este decreto del presidente Mauricio Macri declarando a la organización Hezbollah como terroristas lo único que hace es ponernos como el perrito faldero de Donald Trump. Así que esto no es buena noticia, pero sí es bizarra. Una bizarra escalofriante. Para continuar con la línea de la bizarro, tenemos un mensaje de nuestro jefe de cátedra, Alfredo, quien siempre tiene la otra cara de la moneda acerca de nuestro modismo de lenguaje, que esta mañana bien temprano lo hemos compartido y fue brilla por su ausencia. Bueno, Alfredo se comunica con nosotros y dice, brilla por su ausencia. Remite a épocas muy antiguas del Imperio Romano. Las galeras no eran sombreros en esa época, eran barcos impulsados por remeros. Esclavos que una vez que se les ponían ese puesto, solo lo abandonaban junto con la vida. Ahí tenés, ¿ves? Eso era flexibilización laboral, no como la que quieren imponer ahora. ¿Quién lograba? ¿Hasta cuándo laburó, patrón? Y hasta que deje de respirar. Hasta último día. Quien lograba fugarse dejaba el banco donde se sentaba y el mango del remo vacío, siendo notorio el brillo de las maderas por el constante roce del cuerpo. De esa situación también se desprenden los popularísimos dichos lustrar con el culo y mejor ahogado que atado a un banco remando todo el día. Frases que todos usamos a diario. Sí. Qué tipo instruido nuestro oyente, ¿eh? Un abrazo grande. No podía ser de otra manera el jefe de cátedra. Nos pasa el tra... Hay muchas novedades respecto de las pibas que juegan en la pelota, ¿eh? De nuestro seleccionado de fútbol femenino que volvió triunfante de Francia sin ni siquiera haber llegado a octavo de final. Sí. Bueno, pero tenemos a nuestra corresponsal, que esperemos que haya vuelto, porque la tenemos en París hace como un mes, hace como 2 meses que está tirada. Pobre piba, está sobreviviendo baguette. Sí. No estaba tan mal igual, Te digo que no está mal. Sí, eso. No me sale la palabra. Gracias. No, creíamos que ya está de vuelta, por lo menos en nuestras tierras argentinas. Sabemos que ha vuelto, si no me falla la intuición, la memoria, con el equipo campeón mundial. Estados Unidos, por lo menos cruzó, llegó a nuestro continente y parece que viene bajando. Habría que investigar, ahora vamos a hacer una llamada telefónica para que ella nos cuente bien en qué anda. Pero antes podemos ir con una música, si a ustedes les parece bien. Sí. Muy no sé qué querés, ¿qué querés? Algo que me parta la cabeza. Bueno. Mira, algo que te parta la cabeza... Vacaciones para peluches en una agencia de turismo japonesa. O sea. No, pero esa noticia la venimos levantando con, me acuerdo, con mi amigo personal Martín Incola hace años. No puedo creer que siga. Vacaciones para peluches, sí, ¿sabes que lo recuerdo? Genial. ¿Y sabes dónde la encontré? Esa es la noticia bizarra. ¿En dónde? En TN y su sección Noticias Bizarras. ¿Te das cuenta? No, entonces, ¿tiene? ¿Hasta separada la noticia bizarra? No la puedo creer. No, entonces tiene que ser verdad, Moni. Por eso no es la noticia bizarra. No puedo creer. TN tiene su sección. Nada, qué increíble que esté por lo menos clasificada como tal. Tengo la renga. Dale. ¿Cuándo vendrán? ¿Te parece? Es un temazo. Bueno. Pará, avisemos entonces que vos ahí en tu casa, en el auto, en donde estés escuchando la radio, le subas el volumen porque es un temazo. La muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Empresa líder funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. We'll

Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito, pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Serás para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Pásame el destapador de... Ah, no, perdamos el aire, aguantá. Aguantá, Augusto, aguantá. Che, qué temazo. No puedo creer. Escucha, vamos moviendo todas sus caderas en sus casas. Los dos vamos a amarnos, este amor. ¿Año de esta canción? Aprox 95. Más o menos, bueno, 94. Ah, yo no había nacido, no puedo. 94. Yo tenía como 10 años. ¿Y ya la bailabas? Y sí, porque tenía amigues más grandes que eran recumbieros. Me encanta. Nos escribe Lucía Gutiérrez: mientras suena esta cumbia de fondo, voy a perder la cabeza por ti. No tengo ninguna canción con cabeza, dice Lucía Gutiérrez, pero las estamos escuchando igual. Te mandamos un... Siempre escribe ella. Sí, siempre escribe. Bella. ¿Cuándo te vas a venir? ¿Cuándo te vas a venir? Claro, de visita al estudio. Así nos conocemos las caras. Amarte toda la vida. Serás. Para mí la más querida. ¿Esta la pidió la gente esta canción o fue parte de la producción? Me llama no, mucho. No, yo vi esa lista sin ninguna cumbia y dije, ¿cómo no va a haber cumbia con la palabra? Yo dije que era un embole esa producción. Tengo otra. A verte. Me encanta la cumbia, me encanta. Todavía no puedo saber cuál es. Thank you. suba Flower a la mesa, por favor. Se la aguanta, se la aguanta. Había una banda transerrana, ¿no? Que hacía una versión de esta canción, ¿puede ser? O estoy diciendo cualquier cosa. Ay, no la sé esa, che. Bueno, no importa, aprovecho la interrupción para mandar un saludo a Joaquito, que nos escribe desde Buenos Aires, que está escuchando. Lindo programa el de hoy. Acá denuncio también públicamente que dejó un rompecabezas a medio armar, así que pedimos tu regreso a las prontamente a las sierras, por favor. Ah, ahí me di cuenta quién era Joaquín. El barbudo que estuvo acá, el primer barbudo que entró, acá tenemos el segundo. Que soy un negro porque me gusta la cumbia. Esto es cumbia clasista, ¿no? Cumbia con conciencia de clase, como siempre. Cumbia desclasada. Estamos por abrir la segunda parte de la... Sí. Sí, sí. De las noticias bizarras, perdón, me colgué. ¿Sí, sí, no? Sí. Bueno, a ver qué tenemos. La producción Pelachi. Sí, sí. A ver. Sí. Le pegó la cumbia, le pegó la cumbia. ¿Sabés qué efeméride se perdió la producción de este programa en el día de ayer? ¿Cuál? El Día Mundial del Emoji. No. No. Muy mal, ¿no? Paren las rotativas. Día Mundial del Emoji. No, no puede ser. ¿Podés creer? Bueno, vos sabés que el 17 de julio ha sido el día elegido como el Día Mundial del Emoji. ¿Quién estableció esto? ¿Quién? Por supuesto. Max Zuckerberg. El subcomité Unicode. Traduce, crea y reconoce todos estos códigos de uso cotidiano. Y es muy gracioso porque hay algunos emoji que surgieron en la prensa gráfica inglesa hace más de 100 años. ¡Mierda! ¿Vos te pensaste que era del WhatsApp, del celular? De los millennials. De los millennials. Es bastante viejito el emoji. ¿Sabés cuál es el más usado a nivel mundial? ¿Cuál? Mirá, sí, que pasan cosas importantes en este mundo y yo te estoy hablando de esto. Es increíble, pero bueno. ¿Qué hace la isla? El de los ojitos de corazones. No, el de los ojitos que lagran lagrimitas de risa. Ah. Lo reuso. No, ahí está, es muy bueno. Para mí es totalmente falso. El más usado son los deditos de la B de Victoria. No. Por lo menos en mi teléfono. Viste, te tiro predeterminado. Sí, ¿cuál es el que más usas, Moni? El dedito arriba. Ese es de ortiga. Sí. Ese es de ortiga. Para es como, no escribir. Es como el ok. No, bueno, me hiciste el dedito. Yo es el que más uso, creo que es el de ojitos de corazones. También es como el dedo, pero más amistoso. Che, nos vemos después. Y te mando sacadita como quien pone ok. Otra. Alberti. Totalmente en sintonía. Ahora, perdóname, quiero agregar a la noticia que acabas de dar, que hace muy poco, hace meses nomás, se ha agregado al mundo de los emojis el del mate. Ah, mentira, no está. Sí, claro, no está llegando a nuestra actualización de WhatsApp, pero ya está. Pará, discúlpame, si vos creas el emoji del mate y no aparece en los teléfonos de Argentina, ¿en dónde va a aparecer? Bueno, no está actualizado tu sistema operativo. En WhatsApp Uruguay, a lo sumo. Igual, no puedo calcular. ¿De quién es? El Fernet también estaba haciendo. No, mentira. Te lo juro. Es mentira. La verdad, la botellita de verdad. Te lo juro. ¿Cómo va a aparecer el emoji del Fernet y no está habilitado en Córdoba? Porque tu teléfono está desactualizado. No, pero hay gente del otro lado que lo tiene actualizado y está. De verdad. Hubo movilizaciones en las plazas y en la gente en las calles pidiendo el emoji del Fernet, del mate y otro que ahora no me estoy pudiendo acordar. Sí, como no hay otra cosa para protestar, es una buena lucha esa, ¿no? Sí. Pero, señora, ¿por qué está acá luchando? ¡Porque queremos el emoji del mate! ¡No podemos seguir sin él! Así es. Señora, están entregando la soberanía nacional, la industria... ¡El emoji del mate! Pero señora, las bases norteamericanas... No, el emoji del mate y las Malvinas son argentinas. Eso. Bueno, ¿cuál es la otra? Bueno, totalmente en sintonía con la propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de incorporar, fue noticia acá, ya todos estamos al tanto, esta suerte de servicio militar cívico, ¿no? Obligatorio, re cool y recopado en manos de gendarmería. ¡Ay, se me hiela la sangre! En mi... Paréntesis. ¿Qué? ¿Sabes qué día abre la convocatoria para inscribirte vos como joven en ese servicio? No, el 1 de agosto, justo en coincidencia con la fecha de la desaparición de Santiago Maldonado en manos de la misma fuerza de gendarmería. Exactamente. Una efeméride es media Tenebrosa. Terrible, no lo puedo creer. Totalmente, para que vean que la ministra que tenemos acá no es única en el mundo, hay varios ejemplos. Tenés, por ejemplo, la ministra de Cultura de Israel salió con un vestido donde aparece estampada la típica imagen de Jerusalén. Bueno, no importa, toda una parafernalia como diciendo que esa ciudad pertenece a Israel y no a Palestina. Qué provocativas que están, ¿no? Muy provocativa. Así, en esa misma sintonía, nos vamos a ir hasta Tailandia, que queda acá nomás, para contarte de una propuesta más o menos parecida. Resulta que en las cárceles de Tailandia están organizando una competencia. A ver. Totalmente oficial esto, del Estado tailandés. Sale por televisión, tiene sponsors que sponsorean, permítanme la redundancia, este torneo. Y consiste en un torneo de Muay Thai. A ver. Es un arte marcial tradicional de ese país. Y vos decís, bueno, qué bueno, ¿no? Para que los presos tengan algún tipo de actividad física, deporte, conexión con mente sana en cuerpo sano, pero no. ¿Sabés cómo es la cosa? Por favor, te lo pido. ¿Cuánto misterio? Solamente es para presos de alta peligrosidad. Si tenés alguna condena menor, no calificás. Tenés que ser grosso, tenés que tener... ¿A cuánto mataste vos? No, vos no participás. Tenés que ser pulenta. Solamente los peores asesinos, los pedófilos, los violadores y los ladrones pueden anotarse en este torneo. A ver. Es con... Se televisa por la televisión de Tailandia. Ay, ay. Es con este tipo de torneos en los que perdés y chau, volvés a tu casa, en este caso a la celda. Uh-huh. ¿Y si no? Y si ganás... Te dan la libertad. Nah, güey. Pero mira que violó a 25 mujeres, mató a 3 perros y 8 personas. Y 4 personas. Y pero qué lindo reality, ¿no? Un reality. Esto está pasando en Tailandia, que es un país bastante polémico, déjame decirte, ¿eh? Pero ¿cómo estaba? No entiendo cómo estaba el Estado, mini. No entiendo qué. Es increíble. El mismísimo Estado. Pero ¿cuál es la fuente de donde? Porque capaz que habría que investigar, no puede ser verdad. No, que lo filmen y lo vendan, ¿sabes? Reality. Ahora te lo chequeo, ahora te lo chequeo. Búscame el video. Búscame reality el video. Mundial va a ser eso, éxito rotundo. No lo puedo ni empezar a creer. ¿Tenemos más bizarras? Y ya, con todo eso ya es va. Muy fuerte. Tengo la tapa entera del diario Clarín y el diario La Nación que realmente la metería bizarras en esta sección, pero sí, me parece que no da. No, aparte ya no estamos. ¿Vos tenés algo, Moni? Y otra bizarra que me acordé por el tema de Israel, me hiciste acordar, que en estos días Israel fue el primer país del mundo en poner en carrera universitaria la cuestión de la cannabis medicinal. No te puedo creer. Sí. Estos como, judíos. Como, sí. Como en La Pampa. ¿Te acuerdas de la materia de La Pampa? El primer país ahí que categoriza la cannabis medicinal. Es una buena noticia. Dentro de su academia, sí. Pasa como todo. Es como bizarra, todo. Es bizarra para el Estado de Israel, convengamos. No, no, pasa que también uno tiene que comprender que desde la distancia que, como sucede acá en la Argentina, ¿qué pasa si vos vivís desde en otro lado del mundo y mirás a Argentina y decís, son todos macristas, son todos como Mauricio Macri que bailan así y hablan así? No. No. Que no saben hablar. ¿O Estados Unidos son todos como Donald Trump? ¿O son todos imperialistas? No, hay una diversidad muy amplia. Es verdad. Y bueno, no hay tierra que escape a esa lógica. Es verdad lo que decís. Tenemos un mensaje de nuestra oyenta, Lucía Gutiérrez, nos vuelve a escribir, respondiendo ante nuestra invitación de que se venga, dijo, estoy trabajando, me llevo el pirograbador y voy, le lleno el estudio de humo, abrazos. No hay nada más rico que el olor a pirograbado sobre mate. Sí. Ese olor sobre es... mate. No la puedes sobre creer. Una calabaza, el pirograbador es un olorcito que te impregna, que es riquísimo. Ay, vení ahora, dale, que ya cerramos, vení. Si no, cuando no tengas, vení a casa, que ese olor me encanta, ¿eh? Yo te presto ahí, te presto una mesita para que vos labures tranquila. Chicos y chicas, 11. Ah, no puedo subir la hora. Faltan 6 minutos para que termine esta segunda hora. Vamos con un tema y volvemos y nos despedimos, ¿le parece bien? Sí, dale. ¿Qué tenés ahí? Tengo varias. Bueno, poné lo que quieras. ¿El que quiera? Sí, vos le cerrá los ojos y apretá. Ay, qué fuerte. Déjate llevar. Muchacho, tu voz joven, como

Lo mismo digo, compañeras, gracias por permitirme el lujo de estar acá reemplazando a la compañera. A ver quién es el tercer barbudo que dejamos entrar. Moni, un placer compartir esta mañana contigo y nos reencontramos el jueves que viene, si les parece correcto. Sí, mañana hay crecida, nena, acá, ¿eh? Ah, no, no sé. Mañana está el sorteo. Mañana puedo venir a hacer aire, yo también. Mañana llamamos de casa como loco para ver si podemos enganchar esos alfajores. Inventemos nombres. Claro. Sí, el de Ramón, sí, dame que yo te lo llevo. Vamos a hacer esa. Bueno, nos escuchamos nosotras el jueves, pero mañana, por supuesto, que estará crecida nuevamente de 10 a 12. ¿No? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Ah, bueno, capaz de cambiar el horario también. Bueno, chau, nos fuimos. ¿Nos vamos con qué nos vamos? Ah, nos vamos con Todos los Fuegos, la banda amiga, haciendo una salida canción que tiene adentro también la palabra cabeza. Cabeza eterno. Cabeza, chau. Salida. Me tiro la ruleta de la porquería, soy otra manzana podrida.